Porque el folclore a todo le canta. En AM 960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo. Entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Se va la primerita. Descalzos o con bota de potro, de alpargata o bota de suela, caña larga o corta, zapatillas, championes o como sea, nuestras danzas son la demostración inmaterial de la identidad, nuestra historia y proyección a futuro del pueblo, que para seguir soñando primero lo bailará, siempre en pareja con el tiempo. Hoy, en Trashumantes en Radio, nuestras danzas. Trashumantes en Radio. Pero qué lindo se está armando ese baile, ¿sí? En un baile de campaña me puse de gran retozo. Los milicos me miraban, sentí olor a calabozo. La dureza y la galleta está muy cerca del fierro. Y los crudones chorizo son puro garrón de perro. Y los crudones chorizo son puro garrón de perro. No la piso. Ajá. Un gaucho en busca de novia andaba muy adobado, con tanto amor apilado, resultaba bien pesado. Ativando con la dama, se tiraba el loca pincho, de padrillo le quedaba únicamente el relincho, de padrillo le quedaba únicamente el relincho. Lugareños, una tremendida tocaban, las polcas y las rancheras, hasta los muertos bailaban. Cañas van, mentiras vienen, se engrasó hasta el policía, los mamados filosofan con las botellas vacías. Los mamados filosofan con las botellas vacías. Es un baldecito de agua, Martín. Se va la primerita. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Estamos felices de poder comenzar un nuevo jueves, ya el programa número 28 de esta primera temporada de Trashumantes en Radio. Y como siempre, miren qué lindo ese ritmo de samba con olor a pasto, como diría mi viejo. Bueno, habíamos empezado, ahora les voy a contar todo. Hoy, como siempre, en los controles va a estar el señor Esteban Almeida, un lujito para nosotros. Fabián Dinardi ya está recepcionando mensajes al 092-960-960, que les contaré que empezaron a llegar mensajes incluso antes de que comenzara el programa. Y bueno, y hoy nos va a estar acompañando como panelista un querido amigo, un gran cultor de las danzas, del folclore, alguien a quien aprecio mucho, y vamos a tener el honor de que nos esté acompañando durante todo el programa, a su vez con todos los audios y las charlas de lujo que vamos a tener con todo el resto de los bailarines y profesores de danzas. Bueno, bienvenido a los micrófonos de AM960, John Pérez. Un gusto, Pierino, estar acá en Trashumantes, bueno, con todo el equipo. lo escuchamos desde casa en familia, y bueno, y ahora estar acá en los estudios aportando de lo que uno hace, se vuelve un lindo momento para compartir entre todos los oyentes, bueno, y el equipo aquí. Y bueno, vamos a comentarle a la audiencia, bueno, John es uno de los transhumantes que escucha siempre el programa asiduamente en familia, y a su vez es el director de actualmente el director de Cielo y Patria, un reconocido grupo a nivel nacional e internacional. Bueno, de hace muchos años es profesor de danza. También actualmente trabaja como docente de danza en sus pagos, porque él es oriundo de Mercedes, allá, o sea que atento la gente de este Mercedario, y siempre alguna broma va, broma viene, porque siempre me dice, si es de Mercedes es bueno, me dice. Dice, porque allá nació la patria y allá nació todo. Allá nació todo. Siempre, bueno, es un chiste interno que disfrutamos bastante. Y así es, sí, desde hace años ya radicado acá en Durazno, en realidad sí. Uno se siente ya... Y cuando descubrió el hombre que la misa criolla la habían estrenado allá en el Mercedes, ahí fue lo primero. Ya se andaba como gallito de lata con el pecho para afuera, más grande todavía. Bueno, pero vio que el G tiene sus secretos y tiene un imán especial y trae los artistas para sus orillas. El río Cantor trae los artistas, ¿vio? Así es, así es. Muy bien, y bueno, nos va a estar acompañando durante todo el programa esta hermosa cortina, esta popular samba, a toda la gente del folclore la reconoce ya en la segunda nota, el punteo, ¿no? Justamente estamos hablando del chúcaro, que es una samba, en la inmortal voz del señor Horacio Guaraní, y hablamos del señor Santiago Ayala. No sé si lo querés presentar vos, John, porque... Bueno, don Santiago Ayala... Yo me siento un atrevido si me pongo a hablar de la gran gente. Bailarín, gran, no solo bailarín, él trascendió, llevó por el mundo el folclore argentino, por así decirlo, pero no solo argentino, porque él tenía un sentir del folclore, decía que cada bailarín cuando pisaba la tierra por ahí subía la cultura a través de su cuerpo. Y el bailarín tenía que sentir eso, no solo la destreza de bailar, sino saber de lo que estaba haciendo y lo que estaba interpretando. Y usted sabe que el 13 de septiembre del 94 falleció, yo no soy de agarrar las efemérides por el fallecimiento, sino ya la gente se debe haber dado cuenta que lo hacemos desde el nacimiento, pero lo que pasa, ¿qué es lo que pasa el 13 de septiembre? Comentale a la audiencia, bueno, lo que pasa con las fechas y todo eso. Ahí se conmemora el Día del Bailarín Folclórico Argentino. Exacto. Folclórico argentino, en realidad nosotros también lo tomamos, pero ahora se está trabajando desde el país para generar el propio día, ¿no? Tener el propio día del bailarín folclórico aquí en nuestro país. Por analogía, le contamos a la audiencia que el 13 de septiembre se los saluda a todos los bailarines folclóricos, pues porque el uruguayo todavía no tiene su día, entonces festejamos, digamos, con el día del bailarín argentino, ¿no? Pero claro, vamos, si somos honestos, cuántas danzas, cada vez que vemos un grupo, son desde la orilla vecina, ¿no? De tal nuestros cual, hermanos argentinos. Además, la obra de Santiago Ayala trasciende culturas, ¿no? Trasciende fronteras, claro. Y está bueno también recordarlo. Bueno, aquí en Uruguay, en muchas oportunidades, él trajo su ballet a bailar. Y bueno, y representar, ¿no? Es patrimonio, las obras de él, las coreografías son patrimonio cultural en Argentina. Sí, y estuve interiorizándome que él formó una pareja durante 40 años con una bailarina, y me dejó pensando, porque en la samba dice que no le duran mujeres, las gastan en el baile hasta morir. Digo, pero hubo una compañera que lo acompañó 40 años al chúcaro, así que... Norma Viola, ve que la samba que dice sabe. Que la viola a su lado... Ahí va. Norma Viola fue la compañera, claro, eterna. Y la viola, dice la samba, no por la guitarra, sino que la viola por su compañía. Por Norma Viola. Yo le levanté el centro, pero el que sabe, ¿eh? El hombre cabeció, esto no estaba guionado. No. Muy bien, y bueno, el primer tema que empezamos a escuchar se llama Baile de Campaña, ya para traer también ritmos que son muy nuestros, y justamente hoy nos vamos a centrar muchísimo, porque el título del programa es Nuestras Danzas. Entonces, Baile de Campaña, en la versión de Apuro Viento, con esa canción que le dio el título al disco, con ese disco se sacó el Graffiti, el mejor disco de la música folclórica en el año 2012, y bueno, qué mejor que empezar con una rancherita. ¿Qué nos podés contar? Porque creo que la ranchera después no aparece en todo el resto de la de la ficha técnica hoy, John. Bueno, de la ranchera podemos hablar que surge de la mazurca, que llega de Europa hacia Criolla, y si bien la mazurca viene a los salones montevideanos, luego de que llega al interior, se acriolla y se llega, se toma, se genera ese ritmo conocido como ranchera. Ahí va. Y después hay muchas especulaciones por qué se le pone ranchera. Yo por ahí, cuando anduve estudiando allá en Montevideo, recuerdo que los profesores se peleaban allá, por qué se llamaba ranchera. Había una acepción que decía que había un dúo que llamaba Los Rancheros. Que fueron los... Y que tocaban mucho mazurcas, y entonces a partir de ahí se cambió el nombre. Después otros decían que no, que habían puesto ranchera porque... Por los ranchos, por el calzado. Por el calzado, porque se baila, y que claro, que incluso le cambiaron, no son mismas las figuras, ¿no? La ranchera en realidad tiene figuras que se baila en pareja enlazada, o hay algunas figuras sueltas también, y son muy parecidas a las figuras del pericón. Hay figuras que son enlazadas que son diferentes, pero no es la coreografía de la mazurca que se recopiló, que Flor de María recopila y que en otros países también se recopiló, es diferente, pero... Sí, pareja enlazada y paso básico común, valseadito. O sea que las figuras no son las mismas. No son las mismas. Ahí va. Tiene el paso parecido de flexión de la mazurca, es parecido al de la ranchera. El paso básico y la posición. Ahora, hay algo interesante que me gustaría agregar ahora que te estoy escuchando. La música es exactamente la misma. Ustedes toman una partitura de una mazurca y ustedes toman una partitura de una ranchera. Si está bien... tienen exactamente la misma estructura, por eso se hacía muy difícil diferenciar una de la otra, porque tienen la parte A que se respuesta, por ejemplo, una ranchera Mate Amargo, para pa para pa pa pa pa para pa para pa para pa pa para pa para pa para pa pam pam para ra ra ra para pa pam pam pam pam, repite para pa para, tiene que repetirse así, después viene la parte B. Para pa para pa pa pa pa para pa pa pa pa para pa pa pa pa pam para pa para, repite nuevamente la parte B, para pa para pa pa pa para, pero antes de pasar a otra parte vuelve la parte A, a la parte A, para pa para pa pa pa, y después, y hasta ahí se puede aceptar A B B A, y alguna ranchera, si el músico estaba muy creativo, aparece una parte C que la tiene que hacer dos veces, pero siempre tiene que volver a la parte A. En cuanto a estructura musical. Comúnmente la ranchera se usa para la improvisación colectiva. Era muy usada como para la improvisación colectiva, y en el cual siempre está la figura del bastonero presente, que es el que va indicando, bueno, tal figura, y se usa como diversión de alguna manera. Y se va cantando y ahí se va siguiendo. Y bueno, y la gente dirá, bueno, pero yo quiero escuchar otra canción. Bueno, vamos ahora a compartir. Nos vamos en Trashumancia hacia el sur, más cerca de los pagos suyos que de los nuestros. ¡Apa! Y de una querida amiga, muy seguidora de Trashumantes en radio, y me refiero a la señora Cristina Peironel. ¿La conoce? La conozco, fue alumna mía en Cardona, ella vivía en Cardona en ese entonces. Profesora de química. Profesora de química, y bueno, y justamente ella es bailarina. Cuando la invité para que nos comentara un poco, porque sabemos que es muy de las danzas tradicionales. Estudiante de danza. Exacto. Y bueno, le digo, bueno, pero compartí con la gente tu saber, tu sentir, y le daba vergüenza. Bueno, entonces, pero muchas gracias, Cristina, porque la verdad que aprendemos todos los días de estos grandes bailarines. Hola, mi nombre es Cristina Peironel, una fiel seguidora del programa, una trashumante más. Soy del departamento de Soriano y participo como alumna en dos grupos de danzas que dependen de sus respectivos municipios en dos localidades distintas de acá de mi departamento. Usando una expresión de Pierino, soy una aficionada de la danza. En realidad comencé de grande con esto, y la verdad es algo que me gusta mucho. Una de las que más me gusta son las huellas, sobre todo las con contenido en sus letras románticas, porque las hay también con contenido histórico y político. Una de las cosas que más de una vez he comentado con Pierino es que a veces se dificulta encontrar intérpretes uruguayos para las danzas, o sea, los temas musicales que respetan los tiempos de baile. Entonces, bueno, una de las que a mí particularmente más me llega es La Huella Profecía, que bueno, elegí la de Tamara Castro. Así que bueno, espero la disfruten. Me despido, súper agradecida de que me hayan convocado para decir unas palabras. Y bueno, a toda la producción, a seguir adelante con esta iniciativa de difundir y valorar las cosas nuestras. Presentí que tu amor rondaba sobre la tierra. Esperé tu señal, paciente como un profeta. De repente ocurrió, cruzaste como un cometa, y en mi cielo quedó grabada a fuego tu huella. Y partí tras el resplandor que tu risa dejó. Por la huella de esta pasión busco el sol, voy a vos. Sigo el rastro que me dejó la señal de tu amor. Con las alas de una ilusión a tu cielo voy. Y de pronto te vi radiante como una estrella, con tu río de luz iluminando la huella. Y partí tras el resplandor que tu risa dejó. Por la huella de esta pasión busco el sol, voy a vos. Sigo el rastro que me dejó la señal de tu amor. Con las alas de una ilusión a tu cielo voy. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Se va la primerita. Y hoy justamente es uno de los días que vamos a tener invitados especiales que tienen que ver con el tema. A veces no es tan fácil poder conseguir músicos que tengan que ver con el tema del día. Y justamente hoy es uno de esos días que sí ligamos. Y aprovechamos a decirle a la audiencia que vamos a tener la compañía de Conjunto Desencuentro, que nos va a estar acompañando como invitados especiales, invitados de lujo, gente que canta muy bien, que toca muy bien y que baila muy bien también. Entonces vamos a tener unas canciones en vivo y una charla seguramente muy rica. Y bueno, y justamente tenemos en línea, haciendo algo diferente, a una profe de danza muy querida acá en Durazno, porque su imagen siempre al lado del folclore y amiga de esas fraternas, inseparables, sin decir amistades, hablar de Gogó, porque era una de las grandes amigas de la señora Popea Sánchez. Y bueno, y sabemos que Gogó desde hace años tiene una obra muy linda como profesora de danza, pero vamos a esperar que ella misma nos lo cuente. Estamos en línea, Esteban. Buenas tardes, Gogó. Buenas tardes, Pierino, encantada de escucharte. Igualmente, Gogó, bueno, siempre los trashumantes te conocen directamente porque siempre mandas mensajes al programa. Sí, estoy siempre escuchando. Contanos un poquitito, Gogó, sobre tu actividad, ¿cómo se llama el grupo o el proyecto? Porque está muy bueno compartirlo con la audiencia. Bueno, muy bien. Mirá, al contrario de Cristina, que fue la que habló, Cristina se llama, ¿verdad? Cristina. Al contrario de ella, que empezó grande a bailar, yo empecé desde muy pequeña. Creo que en la panza de mi madre ya bailaba. Y es una cosa que me encanta. La siento dentro de mi cuerpo toda. O sea, mi cuerpo vibra con la danza. Y eso lo estoy transmitiendo ahora que me jubilé y puedo tener más tiempo. Pero yo bailé siempre. El profesor que tuve fue, al principio fue Merklin Budelli y su hija. Casi nada, profesor. ¿Cómo es el nombre de la hija de Merklin? Peggy. De Peggy. Ellos me enseñaron a bailar danzas de otros países. Y yo decía, no, perdonen, pero a mí me gusta el folclore nuestro y el tradicional. Sí, pero tú, como tienes habilidades, tienes que bailar de otros países. Bueno, está, como ellos querían, lo hice. Pero después tuve la suerte de tener como profesor y amigo a Weisman Sánchez, el hermano de Popea, que me hizo amar la danza, porque él era así, además de recitador, amaba la danza, y fue el que me enseñó a querer lo tradicional, que es lo que a mí me gusta y es lo que más les puedo transmitir a mis muchachos. Y actualmente yo tengo un grupo que es del Centro de Rehabilitación Psíquico, o sea, son muchachos grandes de 20 años en adelante. Eran chicos que estuvieron con muchos problemas, muchos muy serios mentales, pero están medicados y muy muy bien en un lugar donde se le puede dar motivarlos, darnos entero a ellos, que ellos sepan que los queremos, el amor sobre todo, que lo vean en algo que tú les estás entregando. Yo me entrego entera. Y te digo, fue un desafío tremendo. Hace 5 años que yo ya los conocía. O sea, yo los había visto que son muy buenos trabajando en cosas, en papelerías, en cosas de pintar. Ellos me enseñaron a pintar en tela. Bueno, además tengo más edades, van subiendo, 40... 50, y tengo una señora de 80 y algo, ese algo no te lo puedo decir porque no lo sabemos, y baila con su hijo. O sea que es algo genial. Intergeneracional. Cuando yo veo que ellos me interpretan lo que yo les quiero enseñar. Excelente, Hugo. Y la verdad que nos sorprende, Y nos regocija tener en la sociedad personas como tú que destinan su tiempo de la mejor forma, porque qué lindo es poder jubilarse y sentirse con energía y poder pasar todos esos conocimientos y mucho amor, como tú lo has dicho, para el prójimo. La verdad que te damos las gracias, un gracias social, Gogó, sí. Y te mandamos un abrazo gigante y capaz que nos presentás qué es lo que vamos a escuchar ahora, porque me parece que tiene que ver mucho con tu grupo. Bueno, ¿no? Muy bien. Yo te voy a decir algo. El baile es muy diferente al canto, ¿verdad? Supongo. El baile, vos tenés que ver cómo el cuerpo se mueve. Vos ves un cantor, a ti que te vi desde pequeño con la guitarra que te quedaba grandísima, te tapaba. Me sigue quedando, Y el cantor, vos lo estás mirando, lo estás escuchando y te encanta. Pero la danza hay que seguirla, hay que entenderla, hay que buscarle, ¿cómo te voy a decir? Que el que va bailando contigo sienta que vas tú. en los pies sentís, como dijo John, le entendí perfectamente, lo de la tierra. Yo lo vi bailar al chúcaro y nunca me olvidaré, con la viola bailaba, la zamba que bailó acá en Durazno, y ¿sabés cuál fue? Juntito al fogón. Mira. Una zamba muy antigua, pero era como verlos bailar en el aire. Yo te digo sinceramente, a mí me encantan las zambas lentas. Ajá. Donde yo pueda sentir, ¿viste? Y lo que me encanta también es la huella. Estoy de acuerdo con la señora que habló, que la huella es genial. Las huellas todas son buenas, todas tienen letras especiales. Mis muchachos son especiales. Yo tengo que enseñarles y veo hasta dónde dan. Si llegan hasta ahí tengo que llegar. No puedo pedir más, pero con eso vos no sabés cómo me siento. Me siento totalmente realizada. Y, bueno, hay y una danza ahí va. Que es una canción. Yo trato de que ellos bailen danzas con cantores de Durazno y cantores uruguayos, ¿verdad? Cantan, bailan chamarritas, bueno, como hablaba este chico, todas las danzas que antigua, ¿verdad? Chamarrita, ranchera. Ahora, la chamarrita que bailamos, la letra es de Celestina Andrade y la cantan los Caiporá. La ranchera que bailamos la canta Jorge González y la escribió Demetrio Sousa. O sea que estoy siempre alrededor de Durazno, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. Con cantores nuestros. Pero hay una canción que a mí me encanta y no es muy escuchada. Y es un ritmo, tienen una parte, un ritmo de huella, que a mí me gusta mucho. Entonces, le puse coreografía, o sea, le inventé una coreografía, pero que le quedó muy bien y a los chicos les encanta. Se llama Pobre Viejo y es de se habla de Artigas. O sea, él, el que lo hace, habla de un Artigas que no está en bronce. El Artigas que era de carne y hueso, desde niño hasta que estuvo en las batallas, luego se retira o lo hacen retirarse hacia otro país lejano, y cómo la gente lo sigue, cómo los indios y los negros y todos lo siguen. Y te digo sinceramente, la canta Carlos Alberto Rodríguez. Excelente. Es un gran cantor y esa canción es preciosa y es linda de escuchar y de bailar. Excelente. A mis chicos les encanta. Y es justamente lo que vamos a escuchar ahora, Gogó. Ah, bueno, te mandamos un... Hay que estar atenta a la letra porque está muy linda. Y me parece algún que día la vas a ver bailar. La has vendido muy bien porque la audiencia está ávida de escucharla. Gogó, te mandamos un gran abrazo, un gracias enorme por todo lo que haces. Y bueno, seguimos con Carlos Alberto Rodríguez. Sí. Gracias, bueno, Gogó. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y la verdad, tu programa está muy bien y que marcha adelante. Esteban tiene una voz que no se olvida uno de escucharlo porque una es encantador. Ave canta en el vuelo, su mundo libre. Un niño lleno de cielo, sus ojos tristes. Las aguas de un arroyuelo corren y al irse los ojos del pequeñuelo la siguen triste. Cuando entró por la huella de un tiempo hombre, ya llevaba una estrella siendo muy joven. En los montes y atajos y en las quebradas fue su nombre badajo llamando a patria. Un puñado de valientes desarrapados a la voz del teniente ya se alistaron. Un 23 de septiembre se va de pena. El padre de los blandengues, el hombre tierra. Y un 23 de septiembre, cuando moría, con una legión de duendes, se iba. Adelante, valientes, trabuco y lanza, a la espalda la muerte y en el pecho la patria. Los que van adelante, vamos charrúa, que por ser orientales, patria o la tumba, barro y sangre en las ropas de mis hermanos, verdaderos patriotas, sí, soberanos. Pobre viejo, hoy más que nunca te precisamos. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Se va la primerita. Y bueno, lo hemos como retrasado un poquitito el señor Fabián Di Nardi, que no ha dicho las buenas tardes y debe tener un montón de mensajes. Buenas tardes, de Fabián. Buenas tardes, trashumante. Voy a salir debajo de la mesa porque no me dieron ni un pedacito ni siquiera para meter. Bueno, buenas tardes para todos los trashumantes. Hermoso el programa de hoy. Estamos además con un amigo de la Milonga Producciones, uno de los engranajes, como John, que Juana de Baigorria dice que su nieta fue alumna de John. Le mando un saludo grandote. Ah, bueno, saludo. Ahí va. Después nos manda desde Santa Lucía, tenemos dos mensajes. Como siempre, nuestro amigo Melitón Martínez está presente, y el Chafa, también de Santa Lucía, le manda un abrazo grandote para usted, Pierino. Muchas gracias. Acá me agarraron desconectándole y conectándole. Después tengo, dice, buen programa, gracias por darle lugar a la danza, 1962 y 1963. Yo no estaba ni en proyecto ahí, pero vamos arriba. Yo tampoco. Dice, integré un grupo de la escuela número 6, dirigido por Weyman Sánchez. Recorrimos varias escuelas. Nuestro amigo y querido Alberto Begristán. Ajá, uno de los cero falta. De los cero falta, presente. Después, Luis Santana de Trinidad. Saluda a Cristina Peironel. El amigo Chelo González, que está presente. Un saludo grandote de Juan Martín Lujambio. Muchas gracias. Amigo de la barra, gran querido. Y Alba Carmen Santos. Albita. Desde la villa, está presente. Ya nos ha venido a visitar en algún programa. Está presente. Y bueno, justamente hablando de las cosas nuestras, de nuestra gente, vamos a seguir compartiendo nuestros profesores de danza que tenemos aquí en la región, y vamos a escuchar justamente el saludo y las apreciaciones del señor Alejandro Ferreira, que para nosotros es el Tano, ¿verdad? Con el grupo Weyman Sánchez Galarza, un grupo ya emblemático de la ciudad, que nos va a estar presentando la chamarra. ¿Lo conoce al Weyman, John? Claro que sí, lo conozco al Weyman. No lo voy a conocer. Acá nos conocemos todos de la misma índole, del mismo grupo. No solamente se conocen, sino que han trabajado juntos, ¿no? En un tiempo, sí. ¿Cómo se llama la agrupación para el público cuando... Normalmente lo hemos visto en el festival Pro Danza. Ah, sí. Contale un poquitito. Asociación Pro Danza es una asociación donde están todos los grupos de danza de Durazno involucrados. Se llama Héctor Merkel Mudel, y creo que lo mencionaron hace un... Sí. ¿No? Y bueno, y a través de eso logramos alcanzar cosas en conjunto. Qué lindo ver a la gente de un mismo rubro trabajar juntos. Un saludo para Trashumantes en radio. Yo soy Alejandro Ferreira, el director del Conjunto Municipal de Danzas Weyman Sánchez Galarza, y estamos aquí presentando lo que es una chamarra. Esta chamarra particular que vamos a presentar es de Jorge González, un amigo del grupo, que también un artista muy reconocido aquí en Durazno. Y bueno, la chamarra es una danza. La chamarra es una danza de estilo musical folclórico de la música del sur litoraleña, particularmente popular en las provincias de Entre Ríos y parte de Corrientes, en Argentina, en Uruguay y en algunos pueblos del sur de Brasil y Chile. De parentesco rítmico con la milonga, con raíces europeas, con un toque de afro según los historiadores, ya que fue popularizado principalmente por el ingreso de los inmigrantes. Se considera que ingresó de las islas de Azores y Cádiz, donde son diferentes lugares de Europa, sobre todo de España, que tienen gran parte de las raíces de nuestra danza. Luego fue introducida a Brasil por inmigrantes de estas islas y desde allí pasó al litoral argentino y al litoral y sur de Uruguay, donde actualmente es muy popular. Al ser una música cantada, posee un gran apego popular y danza de baile enlazado libre, semejante a la milonga, danza de pareja suelta, en conjunto de movimiento vivo. En ella, las parejas coordinan sus movimientos coreográficos libres que enriquecen la misma. Por eso ahora los dejamos con este gran tema reconocido y que nos representa tanto, como en el tema de Jorge González, Soy Durazno Durazno. Un saludo para todos. Corazón de mi país, con sus autóctonos montes y el cautivante Ryushi, con sus playas, sus arenas y sauces peinando allí, sus ramas como melenas que van mojando feliz, sus parques, sus arboledas, el viejo puente del Xi y la pérgola romántica de la plaza Sarandí. ¡Ahí va! El monumento a Colón, el microcentro genial, el camping un paraíso con su encanto sin igual, y la casa de Rivera, nuestro heroico general. Yo soy Durazno, Durazno, con sus anhelos, sus sueños y el calor que le transmite al turista lugareño. ¡Sí! Avenida Churchill en la época otoñal, también soy la Plaza Artigas con su puente original, soy festival de folclore, soy las clásicas llamadas y el embrujo en carnaval con su alegre mascarada, y soy tantas, tantas cosas que por su extensión no plasmo, pero digo con orgullo, yo soy Durazno, Durazno. Y soy tantas, tantas cosas que por su extensión no plasmo, pero digo con orgullo, yo soy Durazno, Durazno, yo soy Durazno, Durazno, yo soy Durazno, Durazno. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Pollería Don Pico. No creamos una receta distinta. Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor calidad y los mejores precios. Pollo Lespiedo, pollo a las brasas bien jugoso y una gran variedad de acompañamientos. Postres, menú diario y ofertas inigualables todos los días. Los domingos contamos con asado y chorizo.

Sí, pero no aquí en nuestro territorio. Aquí en nuestro territorio lo que se bailó fue minué montonero, tanto en la colonia, en la época colonial, como era tanto en la ciudad, como era en la campaña, sí se bailó. Desde el punto de vista coreográfico es una danza de pareja suelta, independiente, aunque muchas veces al coordinar coordinamos sus evoluciones con otra pareja, se convierte en interdependiente, es decir, que va a depender de otra pareja, ¿sí? Y que no va a depender de una pareja sola, va a depender de otra. Habían llegado, no sé si ahora todavía existen las partituras musicales que eran manuscritas y otros documentos que atestiguan aportes coreográficos, indicaciones bastante precisas, pretendiente hacer una aproximación. Comentarte por último, el minué liso aparece en el 1650 en París. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Se va la primerita. Y seguimos en Trashumancia en plena tarde. ¿Qué me tiene para comentar, John? Porque hace rato que no le dejo meter bocado entre llamados y danzas. Estuvimos hoy anteriormente con La Huella, ¿no? Que presentaba a Cristina Peyronel, La Huella, o se le dice surera o sureña, porque se bailó más en la región sureña, en Argentina. Nosotros acá en Uruguay no dividimos tanto en regiones, pero en Argentina sí. Y es una danza que se bailó en toda Argentina, se bailó acá en Uruguay, en Bolivia, en Chile se registra también de que se bailó. Una danza muy bailada y muy linda, muy linda. ¿Y la chamarra, el grupo suyo, baila chamarra también? Baila chamarrita. Muy bien. Chamarra, pues varía un poco la rítmica, pero lo más popular es la chamarrita. Y hablando de popular, sabe que tenemos a una persona al aire muy popular aquí en Durazno. A ver, ¿quién será? Y me refiero al señor Gerardo, para nosotros el Luli Sánchez, el director de Primero Oriental. Buenas tardes, Luli. Buenas tardes, Pierina. ¿Cómo están ustedes? Lo más bien. Encantados de escucharte y bueno, justamente está bueno poder compartir una breve charla, justamente para que la audiencia conozca un poquitito más sobre Primero Oriental y bueno, y tu gran experiencia de décadas trabajando en pos del de lo nuestro, del folclore, de la danza, de los viajes, de siempre haciendo festivales y llevando muy bien representada la bandera nacional por fuera de fronteras. Bueno, y, muchas gracias. Y queríamos preguntarte cómo son las cómo van las actividades actualmente, Primero Oriental, las salidas internacionales que suelen hacer, el Festival El Bailarín. Contanos un poquitito. Bueno, buenas tardes. Sí, como tú decías, desde muy niño mamé lo que era el folclore, un poco como tradición familiar. Primero lo hacía recitando y bueno, en muchos años bailé, después tuve muchos años vinculado al pequeño teatro y también a los coros de Roberto, y bueno, siempre haciendo cosas folclóricas. Después en la vida me dio la oportunidad de tener nuestro grupo con mi familia y mis amigos. Ahora el 23 de septiembre estamos cumpliendo 21 años de trayectoria, y bueno, ya hace 17 años que tengo mi festival, un festival que ya pertenece a Durazno y a Uruguay, El Bailarín. Y bueno, es un poco el conjunto. No soy un profesor de danza, simplemente lo hago por tradición. El conjunto ensaya los martes y jueves en el CIB, es Club Central. Ajá. Nosotros, para enseñar la danza tradicional y las cosas que nos gusta, lo hacemos en forma honoraria junto a mi señora María Augusta. Y bueno, el conjunto ha sido unos años difíciles debido a la pandemia, pero siempre nos hemos seguido moviendo. En el día de hace claro, 3 días estuvimos en la sala Abad Ferreira en el homenaje a Artigas. Ahí llevamos una parejita de Manuel y Sharon, hicieron como siempre danzas uruguayas. En lo que se refiere a viajes internacionales, suspendimos este año debido a que el ingresar al país era un hisopado y anda en muchos dólares para el conjunto, y bueno, decidimos sale algo así como 110, 115 dólares por persona el hisopado, ¿no? 115 dólares. Sí, sí, sí. Bueno, imagínense, la audiencia, eso multiplicado por todos los bailarines de un grupo, encarece muchísimo. Es mucho. Tenía 5 días al Chaco, y el viaje que hacemos todos los años a Paraguay, pero suspendimos esos dos viajes. Y tal, lo que vamos a hacer es festivales acá en el Uruguay. Vamos a estar en el Festival de Colonia, y bueno, en Montevideo distintos grupos están haciendo en octubre, todos los fines de semana hay festivales en distintos lugares, y bueno, vamos a estar acompañando con el conjunto. Buenísimo. Sabemos que está un poco complicada la cosa, pero el conjunto tiene muchos jóvenes, las puertas están abiertas para todos los jóvenes y niños que quieran. ¿Y a dónde podrían acercarse, Luli? ¿Cómo se acercan a la sede de Central los martes y jueves, dijiste? Los martes y jueves a las 20 horas. A las 20 horas, muy bien. O sea que la gente que quiera acercarse a Primero Oriental para empezar a vivir por dentro todo lo que tiene que ver con la danza folclórica, las tradiciones, los viajes, y todo ese ambiente familiar, acercarse al Club Central los martes y los jueves a las 20 horas. Luli, y te hago otra pregunta. Más o menos cada uno de los contactos del programa de hoy nos han ido presentando algún ritmo, alguna danza, algún cantor. ¿Qué vamos a escuchar? Y mira, como danza que nos identifica, y ayer tuvimos una reunión muy importante, es que el Pericón Nacional se está por declarar de patrimonio inmaterial de la humanidad es una cosa muy importante para la danza, ya que está vinculado todo lo que es el candombe, el tango, el arte pasadoril, y ahora la Comisión de Patrimonio está trabajando mucho y toda la danza nacional para que el Pericón sea denominado Patrimonio claro. Inmaterial de la Humanidad. Bien. Pero de danzas, como tú decías, una danza que no se identifica mucho, que es muy bonita, y que el conjunto la avalamos al iniciar los ensayos, es el gato. El gato. El gato es una danza que ingresó del Perú, ingresó más o menos en el año 1820, se baila mucho en Argentina, en Perú, en Chile, en Uruguay. Es una danza de pareja suelta, independiente, es decir, que no se enlaza en ningún momento de la danza, o Ajá. sea, que evoluciona sin ninguna relación, ¿no? Interesante, porque incluso picaresca. Ahí va. Es una danza divertida, realmente. Es un discreto juego de amoroso de cortejo. El hombre sigue a la mujer con las mejores mudanzas hasta obtener su correspondencia en la coronación final. Me gusta mucho la danza, lo que se refiere a los gatos uruguayos, tanto de Amalia como de Osiris, y una de las personas que me gusta escuchar sus gatos es de don Alfredo Zitarrosa. Excelente. Y justamente hablando del gato, que era lo que quería comentarte, que ustedes ya saben, pero normalmente es una danza tan linda y es muy, yo la veo muy popular, porque es una danza que por ahí los maestros, los profesores se animan a poder trabajarla dentro del aula. Es una danza que normalmente se trabaja sin necesidad de estar esperando a la fecha patria, que de eso de aprontar un pericón o quizás alguna otra danza, como que el gato es una danza muy popular y que se trabaja en cualquier momento del año. Digo, a mí me consta, en secundaria casi todos los profesores se animan a enseñar un gato y como para tener una vivencia de una aproximación a la danza dentro del aula sin necesidad de estar preparando una actuación, ¿no? Entonces ahí los chiquilines se pueden mover libremente. Y sabes que te tengo una sorpresa. Tiene distintas variaciones. Está el gato encadenado. Ahí va. Que no tenés la necesidad de al niño enseñarle el zapateo. Está el mismo gato también que se puede ser polqueado. Don Aníbal hacía, ¿no? ¿Alguno? Zampallo, Don Aníbal Zampallo tenía algún gato polqueado. Sí, muy lindo. Siempre que se bailaba los más conocidos, es el gato encadenado de los hermanos Abrodos. Abrodo. Y después el gato de Montevideo, que es de la recopilación de Laura Yestarán. Ajá. Luli, ¿sabes que te tengo una sorpresa? Digamos, seguramente debes haber estado en el estadio hoy presentando el gato, y sabemos, nos consta que eres un gran ferviente admirador del señor Alfredo Zitarrosa, y justamente como ya sabíamos que ibas a presentar el gato, te traje una audición que la rescaté del museo, y vamos a escuchar al señor Alfredo Zitarrosa haciendo del cardal este gato, pero en el estadio Silvestre Octavio Landoni, en el año 1988. Mirá qué lindo regalo. Muchísimas gracias, y muy lindo el programa. Bueno, gracias a vos, Luli, y espero que te guste esta versión de Zitarrosa aquí en esta tierra. Muchas gracias. Thank you. por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Hay cura por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Las gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Afronten bien esos fierros, nadie se duele, nadie se duele. Sable siempre que yo le duele, que yo le duele. Todos en fila, ahora se entretienen. No entiendo por qué formarse. Todos en fila, ahora se entretienen. Gritan como descosidos. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Todos duros parejos. Mirando al frente, mirando al frente. Que se nos vienen, que se nos vienen. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Se van a primerita. Y bueno, a todos los fervientes admiradores de Conjunto Desencuentro, vamos a comentarles que ya se encuentran en nuestros estudios, están requintando la guitarra, afinando, haciendo algunos ejercicios de vocalización, María Noel por allá en el fondo. Esperemos que no se le reviente ninguna cuerda, si no tenemos guitarra repuesto, no hay manera que se escapen hoy. Bueno, muy linda toda la charla con este querido amigo Lulis, del cual muchos hemos aprendido muchas cosas. Y el gato es uno de los ritmos más lindos, ¿verdad? ¿Usted qué me dice, John? Sí, tan lindo que Ventura Lynch, que era un investigador en Argentina, decía que no había paisano que no supiera rasquetear un gato en la guitarra. Así que si habrá sido popular que se decía que no había quien no supiera tocar un gato en la guitarra. Que lo tiró. Y en Trashumancia volvemos nuevamente a nuestro país y vamos a estar escuchando el saludo de este amigo, director del grupo Coen Botá, de los pagos de Ancina. A ver, esta gente que conoce, ¿cómo se llama, Jorge? Se llama José Luis de Freita, le dicen el Bayo, Bayiño, por la alturita que tiene. Exactamente, bien, el popular Bayo de Freitas, como verán, muy conocido, archipopular, este amigo de los pagos de Tacuarembó, allá en Ancina. Aprovechamos a mandarle un gran abrazo a toda la gente que nos escucha desde el norte. Y bueno, nos va a estar presentando la samba y nos va a estar contando algunas cosas más muy interesantes. Bien, buenas noches, Trashumante en radio, Pierino Techera, de verdad que un gustazo saludar. Y bueno, nos toca un tema lindo, nos gusta mucho, lo hemos bailado muchas veces y es la samba. Y lo que tenemos para decirle de la samba es que, bueno, que dentro del folclore es lo romántico del folclore, la samba. Hay un lenguaje muy especial en movimientos, en redondas, giros, arrestos, contrarrestos, y un diálogo importantísimo en lo que tiene que ver con el pañuelo. Se dice que los grandes bailarines de samba hablaban con el pañuelo. Nosotros personalmente estamos detrás de un libro en el cual está escrito todo lo que tiene que ver con los movimientos del pañuelo, es el idioma del pañuelo. Pero es la primera, se consta de dos partes. La primera parte, el hombre trata de conquistar a la dama siempre le está diciendo que no. Y cuando arrancamos la segunda parte, como que ella se desinhibe y descubre que hay alguien ahí que está en busca de su corazón. Entonces acepta y con movimientos muy sutiles, muy romántico, con miradas muy, muy, muy disimuladas, de a poquito va dejando que el paisano la conquiste, el bailarín la conquiste. Y bueno, de verdad que quien ha bailado samba puede asegurar que esto es bailar en el cielo, es volar con el pañuelo, es disfrutar de la música, disfrutar de la danza, disfrutar del andar, pasos caminados, pasos avanzados, normalmente son cuatro tiempos caminados, cuatro tiempos bailados, balanceados, y de verdad que bueno, para mí, contarles y decirles lo que se disfruta de bailar una samba, digo, es otra dimensión, sinceramente les digo, es otra dimensión. Y bueno, en lo que tiene que ver con este documento, estamos detrás de eso, les vamos a, cuanto lo tengamos, te vamos a pasar algo, Pierino, te vamos a contar, y bueno, estaremos viendo ahí el significado de cada uno de los movimientos del pañuelo para con eso tratar de estar descifrando y deliberando sobre este tema. Les mando un tema de Nieves Cabral, se llama Conjuro, es una samba bastante nueva, una versión de una cantora nueva, relativamente nueva, de Telén, de La Pampa, y bueno, es muy disfrutable, es verdad que digo, lo hemos bailado nosotros con mi grupo y bueno, está bueno, está muy bueno. Les mando un abrazo y bueno, buenas noches y gracias por darme la oportunidad de participar en un programa tan lindo, tan bonito y con tanta gente. El día que comienza a amanecer delata un juramento en la pared. Los nombres que se amaban, promesas silvanadas y un mundo nuevo a punto de nacer. Dos almas sensitivas que amar se profesaban al mágico conjuro de un querer. La lluvia ya comienza a destiñir un sueño dibujado en aerosol. En un rincón perdido, un beso arrepentido, no encuentra ni motivo ni razón. Y al borde del abismo, la luz de un espejismo, tejiéndole al final esta ilusión. Y una mirada se perdió, tratando de entender por qué. Hicimos, hoy ya no estamos juntos y el día se alejó sin responder. Y al fondo de unos ojos se queman los despojos de este amor que nunca pudo ser. El viento se empecina en remover tres coros que han quedado de leer. El tiempo que se ha ido, camino del olvido, no vuelve en el futuro a renacer. Hogueras de la vida, pasiones desmedidas, ardiéndose hasta desaparecer. La música virtual de una canción estalla en el portal del corazón. Desata los sentidos, apura los latidos y vuelve a recordar aquel amor. La lluvia estremecida de lágrimas furtivas

cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. Todos los jueves de 18 a 19:45. Con ojos de cielo y orientados por la rosa de los vientos del tiempo, un par de compañeros se conocen en la Fuerza Aérea en el 2009 y forman un dúo que prontamente se ampliará en integrantes con afinidad familiar. Las fiestas rurales, sencillas y muy familiares, han marcado el camino por donde comienzan a transitar el arte de la música y también la danza. Luego vinieron escenarios, concursos e integrantes con cajones artesanales y acordeones cargadas de melodías para que el grupo Primero Oriental los tenga como parte de su elenco privilegiado, ya que son pocos los grupos de danza que pueden darse ese lujo de la música en vivo, hoy en día. Aunque se llamen Desencuentro, la filosofía, música y estirpe de Jorge, María Noel, Matías y Javier está plenamente cargado de encuentro. Bienvenidos a Trashumantes en RAE. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Arrancamos. Normalmente siempre hacemos alguna entrevista previa, que capaz que en este caso tuve información con María Noel, bien que hice algunas referencias a algunos momentos del grupo, y está bueno empezar quizás a comentarle con la gente, con la audiencia, cómo empieza Desencuentro. Hicimos referencia al que empieza en la Fuerza Aérea, un dúo, no sé si nos quieren comentar un poquitito. Jorge. Claro, mirá, buenas tardes, buenas nochecitas para todos. Sí, nosotros los dos trabajábamos, yo trabajaba de mucho más antes en el EVA, en la Fuerza Aérea acá, donde el Liceo Militar. En el Escuadrón de Vuelo Avanzado. Sí. Bueno, y un día me dice una compañera, ¿por qué no formaba dúo con la muchacha que había entrado, la nueva que había entrado? Yo no... Adriana Cruz, vamos a mandarle un beso muy grande. Dice, ¿por qué ella canta y si le gusta cantar? Pero... Y después un par de encuentros ahí, unas comidas de por medio, empezamos a cantar juntos y nos presentamos, yo no soy muy de presentarme a concursos, así, viste, soy más de fogón. Pero a ella le encantan los concursos. Sí, sí. Nos presentamos cuando... Y le obligaste a presentarse igual. Sí, claro. un 25 de agosto que se hacía acá, Radio Urano cumplía año, y se hacía un escenario acá, que había una competencia de... Había de todo. Danza, Gijón, ponele, tamboriles, cantores, todo eso. Y nos presentamos ahí. Fue la primera vez que nos presentamos en público como dúo. Y de ahí ya seguimos. Y después fuimos sumando gente. Apareció el Tape en el ámbito de Primero Oriental. Gerardo me dice, mirá, dice, tengo un acordeonista para presentarte. Dice, y va, sí, es el padre de la chiquilina nueva que entró ahora. Y ahí arrancamos con el Tape. Matías ya bailaba, y entró en la percusión con Damián Barceló, que eran los dos percusionistas, teníamos uno en bombo y otro en cajón peruano. Después lo relevó Polaquito, el hermano de Matías, Emanuel, y así fuimos sumando gente. Mi hermano, Álvaro, hacía guitarra también, o sea, hacía guitarra y voz con María, y yo un poquito más abajo, ¿viste? Y Jorge, ¿tú sos de los pagos isabelinos o es tu familia? ¿Tiene familiares para eso, por esos lares? Yo soy nacido en Sarandí de Navarro, Río Negro. Pero me terminé de criar en Paso de los Toros. Ahí va. Y mi familia está allá en Paso de los... Bueno, mi familia, ya nos hemos venido un lote para acá. Ya somos tres hermanos que estamos acá en Durazno con nuestra familia. Pero mis padres y los otros hermanos están por allá por Paso de los Toros. Por eso en una entrevista que tuvimos con Mariano, él me comentaba que iban muy seguido, claro, para Paso de los Toros. Sarandí Navarro era Sarandí el lugar Navarro, donde íbamos a la escuela. Me redondeaste Paso de los Toros. Sí, un pueblito también, cerca. También lo dejo igual. Y en Sarandí hacen un festival que ahora no se está haciendo por esto de la pandemia, que se llama Festival del Reencuentro, que año a año va creciendo, y nosotros estuvimos desde el segundo año, todos los años que se hizo, íbamos allá a cantar y bailar, pues llevamos los bailarines. Aparte de nosotros los músicos, hay dos parejas de bailarines que siempre están con nosotros. Y se puede hacer un pedido, yo soy pedigüeño acá siempre, alguna de las canciones de cuando empezó el dúo. Como para que la gente siga la historia de Desencuentro, por más que toquemos junto con ellos, pero dale, alguna canción decir, bueno, así arrancó y después empezó a yo sumar. Conocí a Jorge en una peña que hizo Primero Oriental, y a la media hora ya estábamos en el escenario tocando. Bueno, no sé cuál era. Tirica, bueno, tirica hicimos. Arrancamos con Ojo del Cielo, entonces. Esa fue la primera canción que hicimos en escenario como dúo. También me lo pasaron por la cucaracha el otro. Mira, tenés todo, ¿no? Que, con ojos de cielo y orientados por la rosa de los dientes, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sale. Tape, ¿cómo te hace garganta? Después de manejar como 200 kilómetros por ahí. No, venía con chofer porque se me rompió cielo, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en un pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran. Si yo me olvidara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Y aunque el público no lo quiera creer, lo hicieron en vivo, sonaban como un disco, qué belleza. ¿Y usted qué me dice, John? Pero impecable, estoy acá en otra faceta ahora. Hoy estamos abusando hoy de los invitados, hay que comentarles a la audiencia, porque el panelista lo tenemos filmando y sacando fotos. Aparte no tenemos otra guitarra, si no lo ponemos otra guitarra. Ah, sí, bien. Es todo terreno el hombre. Sí, es todo terreno. Pero yo también puedo tocar. ¿Está bien? Vamos arriba. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hiciste para conquistarlo a Jorge que se subiera en un escenario de concurso? En realidad simplemente agarré y le pregunté si me quería acompañar. Y bueno, lo mismo que manifestó hoy, que a él no le gusta competir, pero bueno, por la amistad por que compañero, tenemos, claro, buen compañero. Creo que sí, que lo hizo. Y después se sumó Matías o Javier. No. ¿Cómo fue el siguiente paso? Fue Matías en la percusión. Matías en la percusión. En la percusión. Bueno, fuimos medio juntos con el tape ahí. Sí. Claro, fue la del Wander, de verdad. La del Wander. Ahí tocamos, ahí nos acompañó Javier Girona también, que hacía adornos en guitarra. ¿Viste? ¿Ustedes ya se llamaban Desencuentro, el dúo, o fue después cuando fueron los cuatro? No, o ¿qué pasa? Más. De arranque fuimos María Noel y Jorge cuando nos presentamos acá, ¿verdad? Sí. Y después como había que ponerle un nombre y no nos juntábamos nunca. O sea, ni para ensayar. Cuando nos juntábamos ya estábamos para tocar. ¿Y cómo hacemos? Y mi hermano dice, bueno, y póngale los paralelos que no se juntan nunca. Y no, y surgió de ese encuentro allá también en la... En la Fuerza Aérea. Surgió... Aparte también tenía que ver un poco con el estilo de música que nosotros hacemos, porque el canario, por ejemplo, le gusta más la polca, a mí me gusta más lo melódico, puede ser un folclore, pero melódico. Bueno, después, cuando ellos se fueron sumando también, con diferentes estilos musicales, bueno, el Tape le gusta el rock. Sí, sí. Pero no hago rock con el acordeón. No, con el acordeón, pero todavía, me gusta todavía, ese estilo. Todavía. Ahora que se cumple el acordeón, el micrófono adentro, ahí vas a hablar. Claro, con un poco de distorsión. Sí. ¿Eh? Hay acordeones electrónicos ahora también. Son un poco caros, pero... Pero existe. Buenísimo. Y si la gente quisiera contratar al conjunto Desencuentro, ¿cuál sería el contacto? Y tiene que ser con María o con el Tape, porque yo el teléfono no lo uso nunca. Bueno, y algún número para poder compartirlo al aire. El de María. El 092-129-544. 092 129-544. Bien, si alguno no le dio tiempo para anotar, no se preocupe, porque nosotros subimos el programa a YouTube, donde está el canal Trashumantes en Radio. Y bueno, y ahí buscan el programa y van a encontrar el contacto. De cualquier forma, en la descripción del video vamos a poner el contacto para que la gente pueda contratar al conjunto Desencuentro. Ven unas voces preciosas y una música muy muy familiera, muy lindo de escuchar. ¿Cómo sigue esta historia musical? Y vamos con una chacarera, ¿les parece? De esa es la música que hacemos para el conjunto Primero Oriental. Cuando nos juntamos así. Y la barra está escuchando, ¿no? Claro, y cuando nosotros no queremos bailar, nos ponemos a tocar la guitarra, ¿viste? Entonces, mirá, zafamos por ahí. Con la chacarera, déjame que me vaya. Mira qué lindo. Aunque me duerma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya. Olvídame tus besos, déjame que me vaya. Olvídame tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de ser. en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo tus promesas, no me harás juramento. Viviendo vos la suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón, cuando una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. De tus amores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Bellísimo. El color del, me imagino, de ese zapateo y zarandeo, ¿no? Con esta hermosa chacarera. Y ¿les gusta componer? No demasiado. ¿Alguna letra, alguna música? Sí, que hace mucho tiempo, yo cuando era más joven, estamos hablando que yo ya voy para los 50, ¿no? Para la gente, la mayoría. Cuando estaba en mis épocas de estudiante componía, pero componía mucha milonga por décima. ¿Mirá? Ahora después que arranqué como con el conjunto, no es mucho. Viste que la canción te tiene que nacer. La canción generalmente ya nace casi pronta. Le adornás un poco y da. Pero no somos muy de componer. Sí, a veces tenemos algunas melodías en la cabeza pero después se nos olvidan y quedan por ahí. Pero siempre estoy improvisando y haciendo cosas que no sé de dónde salen. Y ahora, yo toco para mí generalmente. Y estaba pensando, estás tocando tan para vos que ellos ya llevan dos canciones y el acordeón no ha aparecido, me parece, ¿no? Eso porque no fue al ensayo ayer. Ah, está tocando para adentro. Lo tienen castigado. Ahora va a ir. Ahora va a tocar. Así que hay premio castigo también, sí, todo, sí. Claro, ¿eh? Cuando vas a ensayo es como cuando vas a o no bailar, toca, también si no ensayas, o sea, no bailas. La falta, la más leve es no tocar, la otra ya grave es no tomar. Ah, esa no es tomar, esa es la que más tarjeta naranja o amarilla con pecas, como le dicen. Ah, es bravísimo y buenísimo. Y esa relación que tiene el grupo Desencuentro con el conjunto Desencuentro con el grupo Primero Oriental, nacen naturalmente porque ustedes primero eran bailarines, formaban parte de Primero Oriental, o había una relación directa con Luli, con su gente. No, en el caso mío yo arranqué llevando a mi hija al ensayo. Ah. Tape lo mismo. Yo arranqué llevando a mi hermano. Llevando al hermano. Se dio naturalmente, qué lindo eso. Y después terminamos bailando, ¿viste? Matías arrancó primero como bailarín, porque faltaban jóvenes y el loco andaba bien, movía bien las patas y todo eso, ¿viste? Y Matías viene de familia músico. Sí. La verdad, así que claro. Sí. Era más joven antes. Sí, también. Era un, antes, dice. Un lote de años antes y un lote de kilos antes. Sí. Y está, y después arrancamos como bailarines, o sea, ya hacíamos música. Una vez el Luli se le antojó una locura, dice, che, dice, Canario, dice, me tenés que seguir en esta locura, dice, así que. Digo, ¿qué querés? Dice, quiero presentar música en vivo en el escenario de Durazno, dice. Digo, ¿para cuándo? Para el festival. Quería que los gurises bailaran, pero que nosotros tocáramos la música. Entonces, y está, y había que hacerlo. Y probamos a hacerlo y quedó precioso, los gurises eran todos chiquititos. Divino, sí, sí. Y nosotros hicimos la música, ellos bailaron, y está, y ahí empezamos. Como que en cada presentación nosotros tocábamos, y si bien hay una parte, sobre todo en el estilizado, que los bailarines van con música en pista, ¿viste? Pero la música tradicional, así, rancheras y polka, eso lo hacemos nosotros. ¿Sabés que antes de que me tiren las orejas, Fabián, del otro lado, seguramente tiene algún mensaje? Porque, claro, hoy a Fabián tuvimos, no es que lo echemos de la cabina, Fabián dijo, yo salgo, y se fue para el otro lado, porque claro, tenemos que conservar un poco el tema del distanciamiento y las aglomeraciones. Entonces Fabián quedó del otro lado haciéndole compañía a Esteban. Pierino, yo voy a ser cortito porque la gente quiere música, dice que está más conversado que partido de truco esto. Entonces quiere música. Voy a saludar a Miriam, a Isabelita de Soriano, Ángel y Mabel de Villa Carmen, que aunque no nos manden mensajes, dice que están escuchando, a Teresa, a Jesús Jerez, a los muchachos de Carro el Tío, a Ramón Mederos, al Bayo José Luis de Freitas en Ancina, y un saludo para Bernardo Pinto, que nos está escuchando. Muchas gracias. Bueno, y algo como para entibiar la sangre. Ah, vamos a escuchar acordeón ahí. ¿Le sacaron la penalización? Sí, sí. Al tape. Tiene un temita, el acordeón ese tiene asma, ¿viste? Ah. Sí, sí. El toro. Y de vez en cuando. Y esta ranchera que hacemos nosotros, se llama Decir Que Sí. Y tiene una parte que le dejamos para que respire el acordeón, ¿viste? Pues bueno, dale. Hace mucho, mucho tiempo que me derrito por una de las gurisas de Don Benito. Pero ella siempre me escucha, escucha como es. Y un poquito de suerte tengo con esa gurisa, yo no sé por qué. Si te rasqueteo el saino, no lo agradece. Cuando Pinto se va a mate, ni uno me ofrece. Si la espero en la tranquera, ni se hace ver. De mi amor no sé la idea y me desprecia mucha que mujer. Decir que sí, que sí. Haz el favor, por Dios. No ves que estoy penando mi chinita linda y sufro por tu amor. Decir que sí, que sí. Quéreme bien, también. Vos me matás, chinita, y por Dios me tienes siempre tu bebé. Con una buena cocina y un buen chiquero, yo te haré una casa grande, grandota así. Y también una palangana para lavarte cuando tengas que salir. En la sala habrá sencilla para las visitas. En la cocina habrá harina para torta frita. Una yerbera enlosada para que bien. Y en una cola de banda te colgas el peine, che, que más querés. Decir que sí, que sí. Haz el favor, por Dios. Ves que estoy esperando mi chinita carita y supo por favor decir que sí. Que sí. Quéreme bien. También. Vos me matás, chinita, y vos no me tienes en el bien. Excelente. Bueno, y acá esté un poco casi llegando al recodo casi del programa. Voy a aprovechar a preguntar, y por fuera del ámbito musical, Matías, ¿en qué actualmente a qué te dedicas? Para comentarle al camioneros. Ahí va. ¿Y tienes tiempo para poder pulsar la guitarra en casa o la percusión? Poco, pero siempre que puedo, siempre la agarro y estoy un rato ahí con la viola, ahí. Mucho YouTube, escucho música, toco ahí, robo algún acorde y algún arreglo, esas cosas. Claro. Y está. ¿Y cuando cuadra algún ensayo con desencuentro? Sí, sí. Algún cumpleaños. ¿Algún? Claro, cuando lo juntamos. Importante. ¿Y el tape? Los ensayos son muy pocos, pero yo soy trabajo en forestación y soy capataz de una cuadrilla ahí. Y un saludo para todos ellos si me están escuchando. Y si no, mañana están suspendidos. Van a trabajar mañana, sí. ¿Y por qué paraje están trabajando? Estamos cerca acá en Las Tunas. Y ajá. Venimos, vamos y venimos todos los días. Y tengo poco tiempo para ensayar también, sí. Mm. Ah, pero andaba clarito el hombre con el acordeón. Sí, sí. Ustedes son. Esa canción la toco desde que tenía 8 años y tengo 55. Aunque hubo un parate en un tiempo cuando estaba en la pubertad, digamos, en la época de la bobera, digamos, abandoné el acordeón un tiempo, pero después lo retomé y hasta ahora no lo dejo por nada. Y sí, lo bien que hace, dijo. Y la gente ya se debe haber dado cuenta, desde que arrancó nomás, que tenemos dentro del conjunto de ese encuentro una voz de locución de primer nivel, y me refiero a María Noel. Actualmente tienes un programa de radio y es una persona de radio de muchos años. Bueno, muchísimas gracias por esa invitación y ese halago. Sí. Tenemos un programa junto a mi compañera Lorelei Gutiérrez y también en los controles está Martín Fagundes. Los sábados de 10 a 12 horas aprovecho a invitarlos para escuchar, es un magazine. Bien, hoy estábamos hablando que le debemos la escucha, somos conscientes que hace un tiempito han empezado con el nuevo proyecto, pero igual María Noel es una voz dentro de las radios de muy conocida, ¿no? No sé si la gente te asocia con el folclore, ¿no? Con el grupo. No, capaz que no tanto como el folclore, pero sí en la parte de la radio, conducción de eventos, en el festival. Fui la voz en off también. Así que más o menos hace años que seguramente me escuchan siempre y me conocen por escuchar la voz. Excelente. Bueno, la verdad que yo les agradezco un montón a los cuatro. Por tomarse la deferencia de venir a compartir su arte, su historia, sus canciones, la buena onda en Trasumantes en Radio. Muchas gracias, John, que nos acompañó desde el armado del programa. La idea era, la consigna era ir invitando diferentes directores de danza o bailarines que fueran presentándonos alguna danza y John dice, deja que todo el mundo elija y si queda alguna, déjamela. Bueno, sé que está. Ahí vamos. John siempre atajando los penales. Muchas gracias, el señor Esteban Almeida, como siempre una garantía en los controles. El señor Fabián Dinardi recepcionando los mensajes. Llegó el compañero Gutiérrez, que ya a la brevedad va a estar al aire en los micrófonos de la 960. Y muchas gracias a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trasumantes en Radio y bueno, a toda la Milonga Producciones que hacen posible que podamos estar cómodos detrás de un micrófono. Gracias a todos los que están del otro lado con la cantora al costado, ya sea cocinando, tomando mate, trabajando. Muchas gracias por estar del otro lado. A las firmas comerciales que apuntalan el programa. Y bueno, será hasta el próximo jueves, Dios mediante, y nos vamos con la despedida del conjunto de ese encuentro. Los dejo a ustedes y no, no te va a salir así nomás. Vamos a hacer algo que lo vas a tener que cantar con nosotros porque. Oh. cual. El baile de campaña. Esta le pertenece a ustedes y lo vamos a hacer. Esta la hicimos en Chile parecida. Contigo, así que ahora lo vamos a hacer más No la antes a Chile. De campaña, era un ser de gran retozo, los clínicos me miraban, sentí olor a calabozo. La dureza de la galleta está muy cerca del fierro, y los crudunes chorizos son puro garrón de perro, y los crudunes chorizos son puro garrón de perro. Y empezamos con ese temita el programa y con el mismo tema lo terminamos. Un gaucho en busca de novia andaba medio agobado, con tanto amor apilado se burlaba medio pesado. Activando con las damas se tiraba los caprichos, de padrillo le quedaba únicamente el relincho, de padrillo le quedaba únicamente el relincho. Los músicos lugareños la tremendita tocaban, las porcas y la ranchera hasta los puestos bailaban. Cañaban, mentiras vienen, se engasó hasta el policía, los mamados filosofan con la botella vacía, los mamados filosofan con la botella vacía. Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros, seguí en AM960 Radio Sí.